Gaby, seguimos acá y bueno, ya cerrando este día viernes desde la diaria, como bien mencionabas, desde la acera acá en la cooperativa Fernanda Toledo. Y bueno, día especial también que se vive de una manera especial acá en una organización textil, ¿no? ¿Cómo se vivencia este 8? Sí, con mucha emoción. Yo le comentábamos a Juli ahora de que en realidad uno va tomando conciencia así en el día a día, porque vas dimensionando algunas cosas que antes eran nos pasaban por alto o no nos atravesaban tanto como en estos momentos. Nosotros, es histórico el hecho de que las trabajadoras textiles y las la conmemoración del asesinato de las trabajadoras textiles sea este 8 de marzo, y nosotras también somos unas trabajadoras textiles, entonces nos identifica muy fuertemente y nos hace tomar conciencia también de una responsabilidad y una un enfrentamiento también con la realidad, que cada año es diferente. Entonces nos sentimos también muy no sé si la palabra es conmovida, pero sí muy fuertemente movilizada por este 8 de marzo. Entonces por eso convocamos también a todas las compañeras y a todas las mujeres, a todas las mujeres que sienten que tienen alguna reivindicación que no está contenida ni está visibilizada, que participen de esta marcha de hoy 8 de marzo, porque las trabajadoras textiles han sido, digamos, ya el colmo, digamos, de la brutalidad y de la impunidad, el asesinato de esas compañeras, pero en realidad en ellas estamos representadas todas. Cuando avasallan nuestros derechos, cuando nos persiguen, cuando nos obligan a parir, cuando nos obligan a sostener la economía de forma explotada y de forma abusada. Entonces invitamos a todas las mujeres de Mendoza que puedan participar y encontrarse con otras, porque nos creemos de que nuestra problemática solamente es nuestra, y no es así, compañeras. La problemática de la mujer nos atraviesa a todas, y siempre vas a encontrar una mano amiga para poder juntarte y volver a reproducir vida, que no será un niño seguramente, pero sí es otra cosa. Son proyectos, es trabajo, es realización, es bienestar, es un montón de cosas. Entonces, en un momento tan álgido también de nuestra economía y de nuestro país, en donde nos está resultando tan difícil también sostener la canasta básica en nuestros hogares, donde nos está resultando tan difícil también mandar a nuestros niños también a las escuelas, porque los cuadernos salen una fortuna, donde los guardapolvos salen, los uniformes, los útiles salen una fortuna, y si tenés más de dos o tres niños, es un presupuesto aparte. Entonces, ahora mismo es donde nos tenemos que encontrar para buscar alternativas también a este modelo patriarcal, patriarcal, excluyente y capitalista que nos está sometiendo a las mujeres. Hay una historia de mujeres que luchan, que han luchado y que han cambiado nuestra realidad. Por eso ahora podemos votar, por eso ahora podemos ir a la universidad, por eso ahora podemos ser médicas, podemos ser abogadas, podemos ser amas de casa. O sea, podemos elegir qué es lo que queremos ser. Y eso no ha sido casual, no ha sido producto de un sistema que nos haya permitido. Nada es permitido si no hay una mujer que lo haya peleado y que haya sido transgresora en su momento. Exacto. Bueno, Gaby, no sé qué mejor manera de despedirnos que esta, reivindicando desde este espacio y con el testimonio de las compañeras. Bueno, no estuvo la Amelia Ovejero, pero estuvo la mamá. ¿Se habrán dado cuenta quién y es? Sabrina también. Y Sabrina también, y bueno, Lita y Mari, que también nos estuvo recibiendo. Lita y Mari, claro que sí. Y faltaron, bueno, el resto de las integrantes de las 15, pero que bueno, también se van organizando en la diaria. ¿Qué mejor? Aparte están en otras tareas, porque acá no solamente se cose, compañeras, no solamente se saca en el taller, sino que se atienden lo político, lo social, lo personal, lo humano, se atiende absolutamente todo y todas están en tareas vinculadas. De las circunstancias para poder grabarlo. Y esta tarde nos encontramos todas. Bueno, y la convocatoria final también para esta tarde. Para esta tarde a las 18 horas. Vicente Zapata y San Martín, nos vamos a encontrar nosotros con la... Nosotros vamos a estar de los compañeros de... con los pañuelos. Ah, es cierto. Pequeño cuestito. Nosotros vamos a estar desde las 17 llevando nuestro nuestra producción también para los que quieran aportar también a este espacio y nuestra semilla de lucha, como dice acá la compañera, llevando nuestros pañuelos, llevando parte de la producción y también para que puedan llevarse algo hecho con mucho amor y con mucha... con mucha lucha. Y el compromiso. Compromiso total. Bueno, Gaby, de esta manera nos despedimos desde acá. Qué mejor manera, como vos decías, Juli, que despedirnos desde allí, nada más y nada menos, de nuestras compañeras de La Toledo. Les mandamos un abrazo más que fuerte. Nos los vamos a dar personalmente esta tarde en las calles. Muchísimas gracias por tanta resistencia, por este impulso y por un día como hoy también, ¿no?, en el que reivindicamos y que comienza con la historia de unas mujeres trabajadoras textiles. Bueno, nos parecía muy importante tener la palabra de estas compañeras que, como decía Fabiana, no solamente cosen, sino que hay muchísimo más y que tiene que ver con tanta resistencia, tanta apuesta y un feminismo absolutamente territorial. Abrazo enorme para todas las que integran La Toledo, para vos, Juli, querida, también. Nos escuchamos esta tarde en la transmisión especial. Nos vemos esta tarde en la transmisión especial a partir de las 6 horas. Nos pueden escuchar por la aplicación y, bueno, también va a haber un trabajo en redes y, por supuesto, al aire. Muy bien. Un abrazo. Abrazo enorme. Bye.